Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:04. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy, 5 de agosto, se cumplen 41 meses de la siembra de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. Hoy más que nunca, tu legado sigue vivo, comandante. ¿Quién les habla? Lisdé Ramos en los controles. Nos acompaña Kaydwin Hernández, como siempre listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia. @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Reimpulsando la cultura en el país, Gobernación de Anzoátegui y Ministerio para la Cultura evalúan programación estratégico 2017-2019. Cultura. Semana Mundial de la Lactancia Materna. Acción colectiva de Amamantando será fotografiado en la Plaza Bolívar. En Caracas, este sábado, realizarán concierto en conmemoración a la independencia de Bolivia. Gala musical. Ofrecerán recital de piano en honor al maestro Antonio Esteves. Impulsando sector artesanal, Fundación Red de Arte lanzará oficialmente programa Artesaneando. Plan de acción, el próximo 27 de octubre presentarán al público propuesta para preservar el patrimonio fílmico venezolano. Regionales. Inauguración, Feria Internacional del Libro de Venezuela llegó a Guárico. Realizarán segundo encuentro nacional, formación de formadores en Trujillo. Cultura al Día. Gobernación del Estado Anzoátegui, conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, realizarán una evaluación del programa estratégico para el periodo 2017-2019 en pro de impulsar planes culturales en el país. Así lo informó el titular de esta cartera, Freddy Ñáñez, quien indicó que para ello se están haciendo inventarios sobre infraestructuras culturales, programas y legislaciones. Tuvimos una extraordinaria reunión con las autoridades de cultura de Occidente. Están allá hoy discutiendo aún el programa estratégico para el año 2017-2019, haciendo un gran inventario de infraestructuras culturales, programas culturales, legislaciones, cultores y cultoras. Partimos de la hipótesis, presidente, de que después de 10 años de creado el Ministerio del Poder Popular para la Cultura por el comandante Hugo Chávez, el país cultural no puede ser el mismo. Es un país cultural que ha crecido, que se ha fortalecido, que ha desarrollado sus capacidades creativas y que ha sabido sostener también las tradiciones que estuvieron a punto de desaparecer en la Cuarta República. Y concluimos en que el primer acontecimiento cultural de la Revolución fue la Asamblea Nacional Constituyente, porque allí, presidente, se pusieron en duda algunas verdades aparentemente cerradas. Asimismo, mencionó que dicho encuentro se efectuará en otros estados del país. Cultura. Y en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura se une a esta celebración con un acto fotográfico, donde las madres lactantes junto a sus pequeños son los protagonistas. La cita es este sábado en la Plaza Bolívar, así lo informó el presidente del Centro Nacional de Fotografía, Orlando Monteleone. Un evento en desagravio a la situación de las mujeres que fueron maltratadas totalmente en los países como Argentina y Estados Unidos, estos países que resulta ser que amamantar en la calle ha resultado ser un pecado, y para nosotros desde la fotografía es una bella oportunidad en convocar a todas las lindas madres que están en situación de amamantar a que se acerquen con nosotros y nos acompañen en esta actividad, que es la fotografía como herramienta comunicacional. Va a ser un acto muy lindo y con una fuerza muy poderosa para elevar nuestra protesta. momento pues, ante lo que está sucediendo, ¿no? Esta acción colectiva denominada Qué Buena Leche iniciará a las 10 de la mañana. Hacemos extensiva la invitación a todas las madres y a las y los fotógrafos. 12:09. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. A propósito de cumplirse 191 años de la independencia de Bolivia, en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño se realizará este 6 de agosto un concierto con música popular de esta nación. A las 5 de la tarde, el público será deleitado con la presentación del conocido intérprete de la música tradicional boliviana y latinoamericana, Pepe Murillo, quien cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito de la música andino-amazónico. Este país hermano también celebra en esta fecha 7 años de haber sido instituida como un estado plurinacional. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. En el marco del proyecto Patrimonio Sonoro, iniciativa impulsada por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, con el fin de realizar lo afirmativo venezolano este domingo 7 de agosto en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, recibirá a la reconocida pianista Clara Rodríguez, quien ofrecerá un recital de piano en homenaje al centenario del maestro y compositor Antonio Esteves. Es maravilloso tener la oportunidad de hacer este concierto, que yo creo que el concierto, por cierto, es el domingo 7 de agosto a las 11 de la mañana en la sala José Félix Rivas, y es entrada libre. Es un concierto, yo creo, muy importante porque, como bien tú lo dijiste, es parte de esa celebración que es maravillosa que estén haciendo del centenario del gran maestro Antonio Esteves. La insigne pianista estará acompañada de los músicos Eduardo Ramírez en el 4, Federico Ruiz en el acordeón y el maestro Miguel Delgado Esteves como narrador y guitarrista, quienes interpretarán un variado repertorio con músicas del maestro Esteves y otros grandes músicos. La invitación es para toda la población y sus visitantes a que asistan y disfruten de esta majestuosa gala musical, la cual se estará efectuando a partir de las 11 de la mañana del domingo, con entrada libre en el Teatro Teresa Carreño. 12:12. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. En aras de impulsar los espacios de comercialización para los artesanos y artesanas en todo el país, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura lanzará oficialmente el próximo 11 de agosto el programa Artesaneando, iniciativa de la Fundación Red de Arte. El programa también contempla jornadas de formación, asistencia y talleres para el mejoramiento integral. Asimismo, Artesaneando propone una serie de ferias itinerantes a realizarse desde este mes hasta finales de noviembre o principios de diciembre, con el propósito de que estos espacios se consoliden como los lugares estables de comercialización. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Para la preservación del patrimonio fílmico venezolano, el próximo 27 de octubre será presentadas las propuestas al público de la Comisión para la Preservación, Rescate y Propuesta en Uso Social de la Cinematografía Criolla. Así lo informó la presidenta de la Fundación Cinemateca Nacional, Blanca Rey. preservación de los archivos de imágenes en movimiento. Es un tema de discusión a nivel mundial, ya que toda la primera etapa de nuestro cine y nuestro audiovisual a nivel mundial, quiero decir, se produjo en unos soportes físicos que son perecederos. Al tener componentes orgánicos, la película tiende a sufrir por producto de los procesos ambientales, químicos, procesos de deterioro que llevan a una remota pero eventual deterioro y desaparición. Es por esto que existen los archivos fílmicos. Y los archivos fílmicos a nivel mundial viven en este momento una discusión y unos procesos de investigación para determinar y afinar protocolos para la conservación, tanto pasiva como activa. Estas propuestas serán presentadas el 27 de octubre, cuando se celebra el Día Mundial del Patrimonio Fílmico de la Nación. 12:14. Regionales. Una nutrida agenda de actividades dio inicio a la Feria Internacional del Libro de Venezuela, capítulo Guárico, en las instalaciones de la Biblioteca Pública Adolfo Antonio Machado, en Altagracia de Orituco. Para este viernes se lleva a cabo foros, conversatorios, presentación de nuevas obras literarias y jornada de literatura infantil, actividades culturales y un recital poético local. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Del 9 al 13 de agosto se llevará a cabo en el campamento Nuba Quevedo del Estado Trujillo el segundo encuentro de formación de formadores, organizada por la Red Nacional de Arte Circense, el cual contará con la participación de 80 especialistas en este sector. Así lo informó Ana Paula González, integrante de la red, quien además detalló que este año vamos a llegar a más estados uniendo nuestros criterios pedagógicos en 8 escuelas de autogestión. Para este momento nosotros traemos es nuestro segundo encuentro de formación de formadores, el cual es demasiado importante para nosotros. El año pasado ya se hizo. Hicimos un diagnóstico y sabemos cuántas escuelas tenemos ya que están realizando actividades circenses y enseñándole a los chamos, que es muy importante, a los niños de Venezuela. Y este año vamos a hacerlo con más fuerza, llegándole a otros estados que no habíamos podido llegar y como siguiendo unificando nuestros criterios pedagógicos. Ahorita estamos haciendo un enlace muy interesante con el Ministerio de Educación para entrar en los circuitos escolares y ahora va a entrar el circo y vamos a entrar profesores a dar clases. Eso también es muy interesante. Es parte de lo que nosotros estamos buscando, de tener más campo laboral, tener también otros espacios en donde evolucionar como profesionales que somos. Las y los interesados en formarse profesionalmente en este ámbito pueden contactar a la Red de Arte Circense a través del Twitter @RedArteCircense. Al final del encuentro, los asistentes recibirán un certificado. 12:16. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Y así lo anuncio, ministro de Cultura, compañero. La propuesta que me llegó de la Fundación de Casa del Artista para aprobar los recursos e incluir a 3.210 artistas, cultores y creadores para ser beneficiados con la pensión de vejez de manera directa. Aprobado. Bien, y le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada de hoy, a la licenciada Lisset Torres Olmos, presidenta de la Fundación Casa del Artista. Hoy tenemos un tema interesantísimo. El Ejecutivo Nacional aprobó más de 3.000 nuevas pensiones para cultores y artistas de todo el país. Bienvenida, Lisset, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM, y a Cultura el Día con esta maravillosa noticia. Muchísimas gracias, Lige. Agradezco enormemente el espacio, la posibilidad de hablar de esta, como lo indicaste, esta maravillosa noticia. Esta maravillosa noticia que reconoce en esta ocasión a 3.210 entre artistas, escultores y creadores de toda la patria, de todo el país, y que en su mayoría son adultos mayores que nunca han cotizado, que nunca habían aportado para la pensión, para este beneficio que garantiza una vejez tranquila. Y, por supuesto, esto es un logro revolucionario realmente humanista, socialista, de un nivel de ternura, de un nivel de justicia social que se pierde de vista. Y esto lo decimos cada vez que logramos incorporaciones de nuestros artistas a la seguridad social. Esta es responde a la participación de una población que ha sido y que fue históricamente vulnerada, invisibilizada, y a través de la concienciación que adelanta el gobierno bolivariano de los principios de la seguridad social, que es la universalidad y la solidaridad, ahora estos trabajadores independientes, como lo contempla la Ley de Protección Social del Trabajador y la Trabajadora Cultural y la Ley Orgánica de Cultura y, por supuesto, la Constitución, son beneficiados y ven reivindicados de toda una vida dedicada a las artes, a la cultura, al desarrollo cultural del pueblo venezolano. Esto solo sucede en una revolución bolivariana, solamente en un gobierno donde prevalece el pensamiento humanista, estos logros se pueden dar. Porque a pesar de la crisis mundial y que los indicadores no permitan tomar este tipo de decisiones, se piensa, se atiende, se respalda, se apoya y se reivindica a una población vulnerable como es la población de artistas, cultores y creadores del país. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, aprobó los recursos para pensionar a 3.210 cultores, y muchos de ellos, tal cual como él indicó, de la tercera edad, de avanzada edad, de los 24 estados. Esto responde a una política del Ministerio de Cultura que a través de la Fundación Casa del Artista y a través de los gabinetes culturales estadales se realiza este registro permanentemente en todos los municipios, en todas las poblaciones. Los activadores, los voceros, los trabajadores del gabinete recorren y arman expedientes con total compromiso, con total devoción, con total entrega de que este sujeto ha contribuido con el imaginario del pueblo venezolano, que este sujeto ha contribuido con la garantía de la soberanía cultural y nacional y ha preservado a través de su hecho artístico la identidad nacional. Y en esto quiero hacer muchísimo hincapié, porque las pensiones para estos cultores son pensiones que reivindican la vida y obra de hombres y mujeres que, sin tener la garantía de este beneficio, continuaron trabajando hasta el último momento. Y ahora, con esta reivindicación, tienen garantizada una vejez tranquila, tienen garantizado el recurso para su alimento, tienen garantizado el recurso para su medicamento. Si es la visión biopsicosocial de la atención integral. Y asimismo, es importante reconocer que la Casa del Artista, a través de las distintas gestiones que ha realizado con los gabinetes de cultura ante la seguridad social, había logrado la gestión de 8.147 artistas, cultores y creadores venezolanos que habían sido beneficiados por la pensión de vejez. Porque yo vi la nota que sacaron algunos medios de comunicación, algunas televisoras, algunas emisoras, alguna prensa escrita, donde habla de cifras que no son correctas ni son exactas. Con esta aprobación de estos 3.210 cultores, asciende la cifra de población atendida a más de 10.000 creadores pensionados y reivindicados por la Revolución Bolivariana. Por supuesto, este anuncio del martes 2 de agosto del presidente, llegaríamos a 3.210 nuevas pensiones de artistas y cumpliendo con el mandato constitucional que lo establece el artículo 100 de la Constitución, que indica que el Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras culturales su incorporación al sistema de la seguridad social, que les permita una vida digna, reconociendo las particularidades del quehacer cultural de conformidad con la ley. Exactamente estamos dando cumplimiento a este mandato, estamos dando cumplimiento al plan de la patria, estamos dando cumplimiento a las políticas que ha adelantado y que ha profundizado el presidente Nicolás para reivindicar y continuar reivindicando a la población venezolana. Y el ministro Freddy Ñáñez ha decidido tomar todas estas gestiones en materia de atención integral, adelantarlas, profundizarlas, y esto es una prueba del compromiso, de la voluntad, del claro interés y del claro respeto de lo que significa el pueblo creador para el pueblo venezolano, ¿no? Además que, bueno, a través de la Coordinación de Promoción y Defensa de los Derechos de los Artistas, hemos promovido permanentemente a través de talleres, foros, conversatorios, lo que significa el mejoramiento de la calidad de vida a través de la inclusión en el sistema de la seguridad social. Porque la seguridad social no solamente es la pensión es uno de los beneficios de este sistema. El presidente Nicolás hizo un llamado y este llamado lo hemos tomado como un mandato a convocar a la población juvenil, a los trabajadores independientes, a los artistas, cultores y creadores para que se inscriban a través de las jornadas de afiliación a la seguridad social y aporten a sus cotizaciones, porque este sistema de seguridad social incluye medicamentos de alto costo a bajo costo, traslados de emergencia, atención pre y postnatal, atención médica, atención odontológica. Es decir, aportar a la seguridad social significa un beneficio para todo venezolano, para toda venezolana. La seguridad social es un sistema, no solamente son las pensiones, porque existe el mito de que la seguridad social es para las pensiones y es para los abuelitos. No, la seguridad social es un derecho que garantiza en revolución y con una política socialista estos beneficios para todo el pueblo venezolano. Entonces, aprovechar esta buena nueva y esta noticia que nos tiene emocionados y felices, porque, bueno, es un trabajo, ha tenido una ardua búsqueda y sobre todo al llevar a cada uno de los rincones de este país los programas que adelanta el gobierno bolivariano en materia de atención social. Las pensiones y la reivindicación a través de la seguridad social es un beneficio adicional a todo lo que se promueve en materia de salud, en materia de formación, en materia de recreación, en materia de promoción y defensa de los derechos. Bueno, es un sinfín de beneficios que estas nuevas incorporaciones abonan en esta política socialista que adelanta el gobierno bolivariano. También es importante recordar que la creación por parte del comandante Chávez de la Misión en Amor Mayor y más recientemente de la Gran Misión Hogares de la Patria ha garantizado esta justicia social y se ha ido dando cumplimiento progresivamente con la universalidad de la seguridad social. El comandante Chávez permitió, propició, cual misionario, como siempre fue, donde en igualdad de condiciones todos tenían que tener garantizada una vejez tranquila o sus derechos sociales y humanos, él permitió a través de la creación de las misiones, a través de la creación de espacios de participación, a través de la creación de los programas, de los planes, de los proyectos sociales, la reivindicación. Y el presidente Maduro lo que ha dado es continuidad a estos programas y ha profundizado en el beneficio sobre todo estas poblaciones que han sido vulneradas. Así es. Nosotros aprovechamos la entrevista para indicar que nosotros recibimos a diario solicitudes de pensiones del pueblo creador, tanto en la Fundación Casa del Artista, ubicada en Quebrada Honda, a una cuadra de la estación del metro Colegio de Ingenieros, como a través de la articulación con los 24 gabinetes estadales del Ministerio de Cultura. Ellos reciben permanentemente solicitudes de pensiones. Para obtener la pensión de vejez, los cultores, los artistas, deben cumplir con los requerimientos de la Ley de la Seguridad Social. Deben contar con la edad mínima exigida, que es mujeres 55 años y hombres 60 años. Además de consignar, por supuesto, la comunicación haciendo la solicitud de la pensión con una exposición de motivos que vaya acompañado de la síntesis curricular y los soportes de los artistas de la actividad artística que desarrolla. Nosotros tenemos como demostrar que estas pensiones van dirigidas al pueblo creador. Cada solicitud la respalda un expediente, la respalda un trabajo del gabinete cultural, la respalda todo lo que nos permite adicional a la pensión, hacerle promoción y a través de talleres, a través de entrevistas a todas estas personas que con esta reivindicación, pues por supuesto ahora tienen un motivo más para celebrar, un motivo más para agradecerle a la vida las posibilidades de un gobierno que trabaja de cara a las necesidades, a los requerimientos y al día a día de la población venezolana. Un pueblo humanista, un gobierno humanista, un gobierno socialista, acorde con las demandas del pueblo venezolano y que se compromete, independientemente de toda la crisis mundial, el gobierno bolivariano se sigue comprometiendo y sigue garantizando los beneficios para el pueblo venezolano. Así es, estamos conversando con la licenciada Lisset Torres Olmos, presidenta de la Fundación Casa del Artista. Son informaciones que nos está aportando de primer orden y beneficios para nuestros cultores, creadores, artistas de la patria. Lisset, en estos momentos muchas personas salieron beneficiadas y los que no salieron beneficiados, me imagino que están en ese proceso. ¿Qué deben hacer? Sí, nosotros siempre estamos armando listas y listas y listas y listas y listas según los recaudos que recibimos y las solicitudes que recibimos. Muy buena tu pregunta, para que se le garantice a todos los cultores que han hecho trámites ante la Fundación la gestión de esa solicitud. La gestión de la solicitud, independientemente que tenga que ver con cualquier ministerio que integre la Vicepresidencia en área social, la Fundación hace la articulación y la gestión para canalizar ese trámite. Ninguna solicitud o ningún requerimiento que llegue a la Fundación Casa del Artista por la gestión que realizan los gabinetes o por lo que recibimos acá en la sede, se queda aquí. Lo tramitamos ante los entes responsables de la solicitud que estemos recibiendo. Si en esta ocasión, que estamos esperando la inclusión del listado y salgan publicados en la página del Seguro Social, ahí estaremos diciendo quiénes salieron, cuántos por estado, y luego llamaremos a una rueda de prensa donde estará el ministro, donde estará el vicepresidente de la República, el vicepresidente de la Red Social, y donde ellos podrán compartir ya estos datos detallados de cómo fue este beneficio de cara al país, cómo fue la incorporación. Serán algunos pases con los estados para también conocer las impresiones de los propios beneficiarios, y allí también se estará haciendo una muestra, un paneo de cómo es el proceso para la captación de estas solicitudes. Esto es permanente, es una atención garantizada en la Constitución, por lo que es gratuita, y le hacemos un llamado para que no caigan en los tentáculos de los gestores. Este es un derecho constitucional. Entonces, todo gestor o todo hombre que se preste para un acto de corrupción o de componenda, de explotación, porque va a agilizar, porque lo va a sacar, esa persona está incurriendo en un delito, tanto el que gestiona como el que paga para que le gestionen. Entonces, este es un derecho gratuito, constitucional. ¿Qué hacemos? Seguimos recibiendo las solicitudes durante todo el año hasta que se vuelva a dar una nueva avanzada de incorporación y así sucesivamente. Como lo indiqué, el año pasado, en el mes de junio, también se dio la rueda de prensa. Para esa ocasión se incorporaron 2.000 creadores. Y en esta ocasión vemos con alegría que se incrementa en un 60%, porque son 3.210. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estamos dando, no solamente de lo que hemos hablado, de que el gobierno reivindica, sino que estamos demostrando con hechos, con cifras, el avance en materia de atención social y de reivindicación de los derechos constitucionales del pueblo creador. Así es. En Revolución se ha visto todos estos avances y logros. La Casa del Artista, tú como representante y presidenta de esta fundación, ¿qué mensaje le das ahorita a todos esos cultores y creadores que están en sintonía de Cultura al Día? Sí, bueno, el mensaje desde el equipo de trabajadores de la Fundación Casa del Artista es continuar creando, creyendo, trabajando, sumando sueños, sumando esfuerzos, por la construcción de una patria, de una patria libre, soberana, creativa, independiente, efervescente, próspera, productiva, por una patria que garantiza y que es del tamaño del hombre y la mujer que la cree, la sueña y la construye de esa manera. El artista y el cultor venezolano siempre, y el cultor de cualquier país, siempre es un referente, siempre es un embajador, siempre es un hombre, una mujer que transforma conciencias, que promueve valores, que trasciende los espacios y que garantiza para las generaciones futuras todo, todo, todo lo que significamos, lo que fuimos, lo que somos y por supuesto son un vidrio, un espejo de lo que seremos. El llamado es a continuar creyendo, es a continuar construyendo, es a soñar y a crear la patria que queremos, una patria de igualdad, una patria de libre, una patria que solamente, solamente con una conciencia donde el individuo, la individualidad, no puede estar por encima del colectivo, no puede estar por encima de los intereses de la población, que es importante que procedamos nuestro día a día, sea en función del país, sea en función de nuestros hijos, de nuestros vecinos, de nuestra familia, de nosotros, del nuestro, no del yo. Dar al traste con el individualismo, con las políticas que, pensando retrógradamente, ponen al individuo como eje desde lo que yo tengo, desde lo que yo poseo, desde lo que yo quiero, que eso no tiene nada que ver con lo que somos como nación y que el gobierno bolivariano con una política socialista promueve el bienestar para todos, las condiciones favorables para todos, donde tiene valor el hombre por lo que el hombre es, no por lo que el hombre tiene. Entonces el llamado es a construir patria, el llamado es a soñar con un mejor país para todos, pero que no sea discursivo, que no sea una añoranza, que sea nuestro día a día, que no sea verbo, que sea carne, que sea sangre, que sea lo que hagamos, que modelemos. Creer en un gobierno que lucha al lado de su pueblo por los beneficios del pueblo es trabajar con ese gobierno, es trabajar con ellos, es sumarnos desde cualquier espacio donde estemos y levantar, bueno, yo tengo la pensión, pero mis vecinos, yo tengo un cultor que vive al lado, conozco una señora que vive en la otra comunidad, conozco un señor, un pintor, un artista que vive en otro municipio y tiene la edad, no tiene la pensión, levantar la información, ser vocero del beneficio, llevar, recoger ese dato y presentarlo. Si de formar parte del gobierno en tanto y cuanto yo también trabajo para el pueblo, yo también trabajo para el país. A eso me estoy refiriendo, cuando el presidente de la República, cuando el comandante Chávez decía, todos somos gobierno, todos tenemos que sumar para todos, todos tenemos que construir patria, a eso se refería. Es decir, llegar a todas partes llevando la palabra con el hecho, con el ejemplo, y sumar. Yo conozco un caso de una persona que está enferma, yo conozco un caso de una persona que no tiene la pensión y tiene la edad. Eso, es decir, formar parte de la institucionalidad y sobre todo nutrirnos, porque la cultura es del pueblo, está en el pueblo, y nosotros lo que hacemos es enriquecernos, ponerla en valor, difundirla, promover y sentirnos profundamente orgullosos de nuestra grandeza cultural. Así es, son palabras de aliento y fortaleza de parte de Lisette Torres Olmos, presidenta de la Fundación Casa del Artista. 12:37 y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día de hoy viernes 5 de agosto 2016. Coordinador de página web Luigino Bracci, coordinadora de información Sinamay González. En la redacción, edición y montaje Karen Arencibia, James Martínez. En el control técnico Keidwin El Queco Hernández y quien nos acompañó en los micrófonos, esta servidora Lisdé Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz fin de semana. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 12 y 38 minutos. Radar 96. Producido por José Ángel Lanz y José Gregorio Sánchez. No cambies el dial, porque este programa comienza en 30 minutos. Radar 96. Es el Señor. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revoluciones. Las 12 y 43 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM presenta la historia de los Juegos Olímpicos. A pesar de las presiones políticas generadas por el conflicto entre las dos Coreas, el Comité Olímpico Internacional se sostuvo en la adjudicación de las Olimpiadas a Seúl en el año 1988. El mundo celebró el hecho de que, por fin, en Seúl se logró la congregación de las 160 delegaciones pertenecientes al Comité Olímpico Internacional. La historia de los boicots quedó en el pasado. La ceremonia inaugural fue una fiel representación de la cultura coreana. La llama olímpica fue llevada en su último relevo por el atleta campeón del maratón en Berlín, Ken Shun-Song. El nivel atlético fue excelente, lográndose batir 14 marcas mundiales en diferentes modalidades deportivas. Una vez más, la nota más destacada tuvo que ver con eventos extradeportivos cuando el atleta canadiense Ben Johnson se le encontraron trazas de esteroides anabolizantes en su sangre. En este caso, la sustancia estanazol, un esteroide anabolizante para aumentar su masa muscular y su rendimiento. Después de batir el récord mundial en los 100 metros planos, por lo que fue descalificado y su nuevo registro anulado. Carl Lewis ganó el oro en los 100 metros tras la descalificación de Johnson. Además, ganó medalla de oro en salto largo. Florence Griffith Joyner ganó la medalla de oro en 100, 200 y 400 metros. La nadadora alemana Christine Otto logró 6 medallas de oro. En esta competición, la delegación venezolana acudió con 18 atletas. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos deporte. Somos deporte. Somos cultura. Somos... ¡Epa tú! ¿Sabes lo maravilloso que es ser venezolano? Es tomar de las malas situaciones un momento para reír. Es compartir con nuestros amigos como una familia. Es ser solidario, dicharachero, igualitario, afectuoso. Y recuerda, con valores construimos un mundo mejor. Me gusta Venezuela, es mi sueño contento. Me gusta Venezuela, sus cuatro vientos. Me gusta caminarla, me gusta amarla. Es mi sueño despierto. Como me gusta Venezuela. Como me gusta Venezuela. Sube la gente, el sonido caliente. Te llevo por siempre. Como me gusta Venezuela. Invita a bailar a quererla en grande. Un abrazo gigante, soy tu eterno caminante. Como me gusta Venezuela. Su pueblo valiente, la fe que se siente. Eres mi sol naciente. Como me gusta Venezuela. Tu ritmo es diamante, sendero, ventana. Mi luz, mi mañana, mi pasión, mi sangre. Venezuela. Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Pregonando conciencia. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Ahora me toca a mí. Sáquenlo de aquí. Cayo es tu nombre, arranca para el norte, quítate de allí. Aquel lo de aquí, póngalo allá. Oye, le sale. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Roberto Mirabal, ministro del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico. Muy buenas tardes a todos y a todas. A este encuentro tan importante y tan trascendental en lo que es el nuevo modelo productivo socialista de la agenda económica bolivariana. Le doy la bienvenida, un saludo especial, señor presidente, señores vicepresidentes y demás colegas, señor ministro de la Defensa, invitados, invitadas todos. Hoy venimos a presentar el desarrollo que ha acontecido en el motor minería, un motor que viene a ser motor de otros motores, para fortalecer y avanzar en la política del gobierno revolucionario y poder ir en búsqueda de la victoria y de todo el progreso productivo nacional. En este encuentro, señor presidente, se ha planteado hacer un breve resumen del plan de certificación y cuantificación de reservas de la República, elemento estratégico y fundamental. Conocer lo que es nuestro y nuestra potencialidad es parte de saber quiénes somos. Asimismo, en cuanto a la visión hecha por el comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías en la visualización del arco minero del Orinoco y cumpliendo sus instrucciones, hemos procedido con la creación del Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico y la colaboración de todos los entes y órganos del gobierno en un acto de mucha cohesión, sobre todo cívico-militar. Hemos realizado importantes avances sobre los cuales seguramente voy a presentar en este momento. Al día de hoy ya existe un inventario de minerales metálicos y no metálicos que pueden observarse quizás en la pantalla, donde podemos ubicar la potencialidad de los diferentes minerales metálicos. Además, vamos a poder apreciar cómo se encuentran y cómo están presenciándose todos los minerales no metálicos a lo largo del territorio nacional, los cuales potencian no solamente en el marco del oro, el diamante y estos grandes minerales conocidos por el mundo, sino también aquellos que son necesarios para el emprendimiento de las actividades de nuestra época. Es decir, los que activan las industrias, los que hacen posible la construcción de viviendas y los que forman parte de los recursos necesarios para el emprendimiento productivo. De este modo, conforme al análisis realizado, se ha hecho un seccionamiento y una división nacional de acuerdo con el criterio cortical o la forma en cómo se distribuye geológicamente nuestro país. Y en ese contexto pasamos a la punta de lanza del plan minero venezolano, que es el arco minero del Orinoco, tal cual como lo dio el comandante presidente Hugo Chávez Frías, reflejando en primer lugar, como él mismo explicó, la faja petrolífera del Orinoco, el Orinoco como bisagra y posteriormente el gran arco minero del Orinoco como gran elemento de riqueza para la nación venezolana y su pueblo. Asimismo, en cuanto al proceso del programa de certificación y cuantificación de reservas, se hicieron los análisis y se hicieron todas las recolecciones documentales históricas para poder establecer toda la gravimetría, los estudios gravimétricos realizados en el norte del estado Bolívar y también los levantamientos magnético y en el cruce de todos ellos se puede presenciar dónde se encuentran las ocurrencias geológicas mineralizantes que nos permiten determinar dónde están nuestras verdaderas potencialidades. En este contexto, señor presidente, vamos avanzando con uno de los planes más importantes para la solidez y la potencialidad económica que permite emprender estos nuevos proyectos productivos. Asimismo, todo lo hecho se hace conforme a los lineamientos que se dictaron con la creación del Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, con profundo respeto al ser humano y al ambiente. Esto es decir, que la minería ecológica integra todos los elementos que forman parte de nuestra sociedad, de nuestra cultura, del ambiente, la naturaleza y nosotros en ella como parte fundamental de esa naturaleza. Por lo tanto, existe el reconocimiento de la actividad minera de nuestros pueblos indígenas, de nuestras comunidades mineras y, por supuesto, el factor económico como elemento trascendental de nuestra sociedad. Bajo estas premisas, hemos el día de hoy presentado ante usted la propuesta de dos firmas para empresas mixtas en diferentes minerales, uno tradicional venezolano y otro basado en uno de los elementos más especiales para el futuro de las nuevas tecnologías. E igualmente otras propuestas para ir avanzando en la misma dirección de acuerdo con las políticas del ecosocialismo y el cuidado al ambiente. Así es, presidente. En el marco del desarrollo económico que emprende el gobierno revolucionario del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, se ha convocado a empresas nacionales e internacionales para el desarrollo del arco minero del Orinoco. En este sentido, se procederá a la firma de contratos, acuerdos y memorandos de entendimiento con las siguientes empresas e instituciones. Contrato para la constitución y administración de la empresa mixta entre la República Bolivariana de Venezuela, representada por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico y la Corporación FAOX, Compañía Anónima. Firman ciudadana Luisa Herminia Alcalá Otero, por la Corporación FAOX, y el ciudadano ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, Roberto Mirabal. El objeto de esta empresa es la exploración y explotación de minerales metálicos y no metálicos. En el año de 2013-2014 participaron en la exploración de yacimientos de fosfato en el estado Táchira, en la República Bolivariana de Venezuela. Y en el año 2016 presentaron el proyecto de empresa mixta con la República Bolivariana de Venezuela para la exploración y explotación del yacimiento de tantalio y niobio en el estado Bolívar. Contrato para la constitución y administración de la empresa mixta entre la República Bolivariana de Venezuela, representada por el Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico y la empresa Gold Reserve. Firman José Ignacio Moreno Suárez, por Gold Reserve, y el ciudadano ministro del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico, Roberto Mirabal. El objeto de esta empresa es adquirir, explorar, desarrollar y pasar a la producción de proyectos mineros. Desde el año de 1999 ha participado en proyectos Brisas de oro y cobre, y recientemente en el 2016 en el proyecto de empresa mixta con la República Bolivariana de Venezuela, en el proyecto integral Brisas Cristinas con oro y cobre. Memorándum de entendimiento a ser suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela, representada por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico y la empresa Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas. Firman ciudadano mayor general Alexander Hernández Quintana, por la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas, y el ciudadano ministro del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico, Roberto Mirabal. Empresa de servicios en el área de rehabilitación y mantenimiento de pozos petroleros y servicios generales a todas las empresas en todas sus variantes. Memorándum de entendimiento a ser suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela, representada por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico y la empresa conjunta minera de Nueva Esparta Ecomine. Firman el ciudadano Félix Ángel Oliveros Alcalá, por la empresa conjunta minera de Nueva Esparta Ecomine, y el ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, Roberto Mirabal. Memorándum de entendimiento a ser suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela, representada por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico y la empresa Energol Minerals. Firman John Francis Kearney por la empresa Energol Minerals y el Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, Roberto Mirabal. Se incorporan al motor minería del Consejo Nacional de Economía Productiva, actividad que se desarrolla a esta hora de la tarde desde el Auditorio Gastón Parra Luzardo, acá en el Banco Central de Venezuela, ubicado Memorándum en de la entendimiento ciudad capital. Suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela, representada por el Ministerio de Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico y la empresa Supracal. Firman ciudadano Jorge Eduardo Guedes Diomede por Supracal y el Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, Roberto Mirabal. En estos momentos se firman contratos y memorandos de entendimiento, dentro de los cuales podemos destacar el contrato para la constitución y la administración de la empresa mixta entre la República Bolivariana de Venezuela, también representada por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico y la empresa Gold Reserve. También se destaca un memorándum de entendimiento a ser suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela, representada por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico y la empresa Memorándum de Entendimiento Anónima Militar de Industrias Mineras. La República Bolivariana de Venezuela, representada por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico y la empresa Inversiones Hidrocal Compañía Anónima. Firman ciudadano Ramón Alfredo Lozada Melo por Hidrocal Compañía Anónima y el ciudadano ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, Roberto Mirabal. A propósito de esta actividad, debemos recordar que el gobierno bolivariano ha impulsado la minería ecológica como una actividad que entiende la relación integral y complementaria entre los seres humanos y el ambiente, tomando en consideración la cultura de los pueblos mineros, la de los pueblos indígenas, la economía como factor propio desde nuestra sociedad y de los recursos naturales necesarios para el emprendimiento de todas y de todos. Memorándum de entendimiento a ser suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela, representada por el Ministerio del Poder Popular del Desarrollo Minero Ecológico y Guaniamo Mining Company. Firman Ramón Pimentel por Guaniamo Mining Company y el Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, Roberto Mirabal. Recordamos entonces que este desarrollo del motor minería es prueba de las actividades de verificación con expertos ambientales nacionales e internacionales para determinar el estado actual de las zonas en las que se desarrollarán los nuevos proyectos y determinar su sustentabilidad ecológica. Estas áreas a intervenir serán primordialmente. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, en primer lugar, felicitaciones a todas las empresas públicas, privadas, nacionales e internacionales por estas alianzas e inversiones que hoy hemos sellado. Luego, bueno, de todo el periodo de trabajo, exploración, acercamiento, les doy la gracia por el voto de confianza que están dando en el país y en el motor minero que hemos echado a andar. Hace falta acumular la mayor confianza mutua en base a reglas de juego muy claras que tiene la República. En primer lugar, la ley aprobada en el año 2011, hecha, propuesta e impulsada por el comandante presidente Hugo Chávez. Reglas de juego claras, absolutamente, de lo que son relaciones de un Estado soberano, de un país soberano, con todos los inversionistas nacionales e internacionales, en función del interés del desarrollo nacional. En segundo lugar, hay que dejar también muy claro, esta ley de la República, obligación de todos los que vivimos en este país, el plan de la patria que dejó las orientaciones expresas de lo que debe ser en su momento, en el año 2012, debía ser en lo que ya es el desarrollo integral de una política soberana, ecologista y con gran alcance para convertir la actividad minera autorizada, la actividad minera de gran inversión, en uno de los grandes motores de desarrollo del país. En buena medida lo decía el presidente del Banco Central de Venezuela, el matemático Nelson Meréndez, de Naiguatá, matemático de Naiguatá. Doctor Nelson Meréndez, le agradecemos mucho por todo el esfuerzo que usted ha hecho y todo su equipo de trabajo para que sigamos avanzando a pasos muy seguros, muy firmes. Lo decía el doctor Nelson Meréndez. Y yo creo que aunque sea una verdad de perogrullo, se le dice así, ¿no? No sé si esto tiene traducción al inglés. Quiero saludar a nuestros amigos del mundo que están aquí, de Canadá, de China, de los Estados Unidos, de Sudáfrica, de Angola, de Suiza, ¿de dónde más? De Alemania, de Chile, embajadores de los hermanos países del mundo, el embajador de la India. Quiero agradecer su presencia, su voto de confianza. Y lo decía precisamente, aunque sea una verdad de perogrullo, es necesario recordarlo aquí. No vamos a salir de un mal para entrar en otro. No vamos a salir del rentismo petrolero que por circunstancias de la vida económica del país y del mercado petrolero tiene que quedar atrás definitivamente para entrar en ningún otro tipo de rentismo. Es una verdad de perogrullo, dicen quienes utilizan esa frase para decir como que es algo tan evidente que no habría ni que decirlo. Pero pareciera necesario decir que así como el comandante Hugo Chávez cambió la visión del desarrollo petrolero, de aquel viejo desarrollo de enclave petrolero, de destrucción que conocieron por allá en Monagas, los monaguenses, y en el Zulia, que destruyó a nuestro país y creó islas de desarrollo ficticio, virtual, mientras se distribuía la miseria, la pobreza, la necesidad, el atraso en el resto del territorio nacional, y diseñó el concepto de la faja petrolífera del Orinoco y el desarrollo integral del petróleo venezolano, de sus inversiones, yo puedo decir que el motor minero, que el arco minero del Orinoco se ha curado en salud y nace sano. La nueva política soberana de desarrollo minero es una política profundamente soberana, profundamente ecologista y con visión de desarrollo integral. Con visión de desarrollo integral. Claro que necesitamos los recursos. ¿Quién no los necesita, pues? Nuestra patria necesita todos los recursos que van a surgir de las inversiones del arco minero y que están surgiendo de los documentos que estamos firmando para el desarrollo minero de Nueva Esparta, de Yaracuy, del Táchira y de otros lugares del país. Claro que sí necesitamos los recursos. Y tan que los necesitamos dentro de este concepto, que además de los contratos que hemos firmado, que van a significar arrancando el motor minero, estamos firmando contratos para inversiones por una cantidad de 4.500 millones de dólares en lo que resta del año 2016 y el año 2017. Son recursos que vienen a mover la economía, a desarrollar la economía venezolana. Son recursos necesarios. Hay quienes a veces se oponen al desarrollo de un nuevo concepto de la minería por lo que ha sido. Si fuera por lo que ha sido, entonces habría que cerrar la Santa María. No puede ser. No es por lo que ha sido que nos vamos a negar a ser distintos, no. Al contrario, si lo que ha existido es la anarquía de las mafias, yo estoy seguro, ay Dios santo, se sabrá la verdad. Ustedes saben que cuando yo digo estas cosas es porque ya tenemos el conocimiento, solamente falta el momento para su anuncio. Detrás de algunos de los voceros nuevos que se oponen al arco minero, hay mucho dinero de mafias que controlan garimpeiro, minería ilegal, tráfico de oro y tráfico de muchas otras cosas en el país, y los convierten en reyesuelos, en nuevos rockstar de la lucha contra el arco minero. Yo le digo a esos traidores, el arco minero va y viene a ayudar el desarrollo del país, y tengo toda la voluntad, tengo todo el apoyo, y además tenemos la razón humana, moral, económica para que vaya. El que quiera debatir, bienvenido el debate. Pero el que venga a representar intereses de mafia, bueno, se quedará ahí, a ese nivel. Esto se está haciendo en primer lugar con la Constitución de nuestra República Bolivariana de Venezuela por delante. Lo digo como constituyente. Este salón lleva el nombre de Gastón Parra Luzardo, profesor del Zulia, de la Universidad del Zulia. Bueno, maestro, yo lo estaba recordando cuando lo nombró el presidente Nelson Merente, lo recordé en los debates de la Asamblea Nacional Constituyente hace 17 años. Éramos bastante jóvenes nosotros, teníamos por allá, estábamos todavía en la tercera década de la vida, y nos tocó hacer esta constitución en un proceso realmente maravilloso, en un proceso creativo, creador, sin parangón en la historia de Venezuela. El artículo 12, que reserva los yacimientos mineros, hidrocarburos a la República por siempre, dentro de la tradición de nuestro libertador Simón Bolívar. Y el modelo económico que despuntó aquí. Tenemos además el respaldo de las leyes de la República, de esta ley, del plan de la patria. Pero además hemos venido avanzando en la preparación, más allá de lo legal, más allá de lo teórico, más allá del plan, la preparación práctica, logística, para que podamos llegar con las nuevas tecnologías que vienen del mundo, con las inversiones, y hacer realidad todos estos planes. Además de estos documentos que hemos firmado, yo quiero blindar frente al país todo lo que va a ser en el futuro el desarrollo minero del país y las inmensas riquezas que de aquí se van a derivar, las inmensas riquezas que van a surgir de todo este esfuerzo dentro de un concepto ecológico, sustentable, integral. Yo quiero proceder a firmar un decreto en el marco de la ley y en el marco del decreto de estado de excepción y emergencia económica, para que quede definido con mucha claridad y sembrado para siempre hacia dónde deben dirigirse los dividendos, las ganancias que obtenga el Estado de acuerdo a la Constitución, a las leyes, a los contratos que estamos firmando, cuantiosas e inmensas ganancias que vendrán del desarrollo minero y del arco minero del Orinoco, hacia dónde deben dirigirse. Voy a proceder a firmar este decreto para que todas las partes, y sobre todo el gobierno y el Estado, procedamos desde ya a organizar la infraestructura financiera del Estado para garantizar que las ganancias, las utilidades netas de la República se destinen por lo menos en un 60% al Fondo Nacional de las Misiones y Grandes Misiones, para sustentar las inversiones en vivienda, en educación, en cultura, en salud, en infraestructura, en transporte. Voy a proceder a firmar este decreto, que no es en ningún caso un decreto simbólico, es un mandato, del nuevo modelo de desarrollo económico y social del país. Es tomar previsiones y dejar selladas orientaciones muy claras para que en ningún eslabón del nuevo modelo minero pueda introducirse como un veneno el rentismo que hemos padecido durante tanto tiempo, sino que las utilidades, las ganancias, los dividendos que la República obtenga vayan a donde tiene que ir, al desarrollo integral de la nación, al pueblo de Venezuela, se conviertan en salud, en vivienda, en educación, en cultura, en transporte, en infraestructura, en vida. Pensar y actuar en base al modelo de patria que venimos construyendo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, bueno, creo que es muy importante ver los pasos que hemos dado. Ya nuestro ministro Roberto Mirabal, que se está estrenando a nivel público, yo pido un aplauso para este ministro, este joven ministro. No es fácil pararse en cadena nacional a explicarle a todo un país estos pasos tan gigantes que se están dando. Muy importante ver la ruta. Ya hablábamos del proceso constituyente, ya hablábamos del plan de la patria. También tengo que recordar, bueno, cuando el comandante Chávez fue diseñando, fue dibujando la patria futura, y cómo él ubicó tres componentes que, de acuerdo a la visión que fue construyendo, marcaban la integración de tres espacios geoeconómicos de la nueva Venezuela. El primero, la faja petrolífera del Orinoco y el nuevo concepto de desarrollo de la siembra petrolera. Sobre eso se ha avanzado un mundo durante todos estos años y se va a seguir avanzando. El segundo de ellos lo definió como el cinturón gasífero de Venezuela. Toda la zona norte, caribeña, del mar Caribe y Atlántico venezolano, bueno, es un inmenso reservorio de gas, hoy certificado como el octavo país en reservas de gas. Toda la proyección, estábamos conversando con el presidente del Banco Central, Nelson Merente, toda la proyección de las certificaciones que se están haciendo y las inversiones pudieran colocar muy pronto a Venezuela como la cuarta reserva de gas del mundo, ese cinturón gasífero definido así por el presidente y comandante Hugo Chávez. Y lo recuerdo como que lo estuviera viviendo ahorita. Venía hablando con Cilia, la primera combatiente, Cilia Flores de Maduro. Venía conversando con ella cuando veníamos en el carro, recordando aquellos días con los compañeros, Ricardo Menéndez, recuerdo, Rafael Ramírez, Erika Farías, de eso quedaron testimonios, imágenes. Cuando él empezó, ya con el conocimiento, la experiencia, los estudios, la asesoría, el apoyo de los equipos, a definir con mayor claridad lo que al final iba a ser el arco minero del Orinoco. ¿Cómo lo dejó dibujado, proyectado el arco minero del Orinoco? Y en esa orientación, en estos años difíciles que me ha tocado a mí enfrentar, conduciendo el barco de la patria, bueno, este año en el lanzamiento de la Agenda Económica Bolivariana, estuvimos aquí, recuerdo, el 24 de febrero lanzando el motor minero. Y allí firmé el decreto constitucional, legal, vigente y muy poderoso, el decreto creando el arco minero del Orinoco. Y de allí, bueno, se definieron un conjunto de rutas para avanzar en el desarrollo de cada uno de estos proyectos que hoy estamos firmando, y así lo anuncio, además de los 4.500 millones de dólares que hoy estamos firmando, en las próximas semanas cerraremos negociaciones con importantes inversiones del mundo y a nivel nacional de otra gran cantidad de miles de millones de dólares para seguir la ruta que definimos el 24 de febrero. A partir de allí, el motor minero se han venido dando un conjunto de pasos. Un paso muy importante que debe servir, debe saber nuestra patria, es el paso de integrarnos a las comunidades. La Unión Cívico-Militar, aquí se encuentra, bueno, nuestro Estado Mayor conjunto, encabezado por el general en jefe Vladimir Padrino López y los comandantes de los cuatro componentes más la Milicia Nacional y el comandante de la Región de Defensa Integral de Guayana y la de Caracas, Leal Tellería. ¿No? Ya hemos dado, bueno, pasos gigantescos. Seguramente en los próximos días la Fuerza Armada, ya activando un conjunto de planes, se podrán ir explicando. Pasos gigantescos para restablecer el orden, la seguridad en esa inmensidad de territorio que es el arco minero, que ustedes saben, en manos de mafias paramilitarizadas. Bueno, no habíamos terminado de firmar el decreto el 24 de febrero cuando nos inventaron un falso positivo y con una orden dada desde Colombia por mafias del oro vinculado con sectores de la derecha en Venezuela, bueno, asesinaron y masacraron a un conjunto de mineros, de esos pequeños mineros ilegales. Y inmediatamente arrancó la campaña en CNN. Yo la vi con estos ojos, en CNN, en español, en inglés, en Fox News. Nicolás Maduro mandó a masacrar a los mineros para imponer su arco minero. ¿O no empezó esa campaña? Pasa que después se nos olvida. Como nosotros ahí mismo desmontamos todo con la verdad, se olvida. Pero es toda una campaña para sembrar de odio, de resentimiento, de desconfianza nacional, internacional, contra nuestra patria. La dirigen contra mí, yo tengo mis escudos. Y ahí rebota todo, mira, uf, cada ataque rebota. Porque yo voy con la verdad, voy con el amor y voy con Cristo. Y el que va con la verdad, con el amor y con Cristo, tiene un solo destino, la victoria. Su único destino es vivir y que se imponga su verdad. Bueno, 24 de febrero se inició la campaña. Ahí mismo se movilizó, ya estaba el general Benavides, mayor general de la patria, hoy comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, y en una acción junto a las comunidades, los familiares y las víctimas, capturamos a todos los asesinos. Dimos de baja a los asesinos que se enfrentaron con sus armas, incluyendo al jefe de los asesinos paramilitares, el Topo. ¿Se acuerdan del Topo? Y bueno, dimos algunos pasos. Eso nos empujó a elevar la planificación para la seguridad militar y cívico-militar de la zona. Y yo creo que estamos hoy en mejores condiciones para el despliegue de unidades especiales, de fuerzas especiales y de fuerza regular para garantizar la seguridad en todas las áreas que van a ser objeto de trabajo, de desarrollo. Tan importante o hasta más importante que esto, diría yo, ha sido la secuencia de reuniones con las comunidades indígenas, con los pequeños mineros, con los mineros artesanales. Y allí venimos avanzando en un conjunto de acuerdos. Y yo puedo decirlo hoy aquí, estos planes que estamos firmando cuentan con el apoyo, la cooperación y, pudiéramos decir, el impulso entusiasta de las comunidades indígenas de toda la zona del arco minero del Orinoco, porque hemos establecido contacto, relación, diálogo. Diálogo verdadero. Así que del 24 de febrero para acá lo que se ha hecho es trabajar para crear las mejores condiciones jurídicas, políticas, institucionales, físicas, financieras, de seguridad, para que el motor minero y específicamente el arco minero del Orinoco avance en medio de grandes dificultades que hemos heredado. Yo pudiera decir que este plan y estos contratos y estos decretos que estamos firmando hoy aquí, que estoy firmando, configuran el plan soberano más ambicioso e importante que se haya hecho en materia de desarrollo minero en Venezuela en 200 años de república. Este es el plan más completo. Ahora sí, Venezuela tiene un plan de desarrollo minero y debemos comprometernos todos y todas. Esto no es un problema de si tengo carnet del PSUV o no lo tengo, o si estoy con Ramos Alup. No, esto es un problema de interés nacional y yo llamo a todos los venezolanos a anotarse, a incorporarse, a apoyar entusiasta y decididamente el motor minero, el arco minero del Orinoco y todas estas inversiones que hoy arrancan que van a ser para beneficio del país. Recientemente, evaluando las circunstancias, bueno, me pareció muy importante por el alcance que tienen estos planes, por las importantes inversiones que se están haciendo, para la atención de todos los detalles, la resolución de los conflictos, fundar un ministerio específico y darle la responsabilidad de ese ministerio a un hombre, a un equipo que permitiera su desarrollo como efectivamente está aconteciendo. Por eso el 11 de junio, precisamente, el 11 de junio, hace casi ya 2 meses, firmé el decreto de creación del Ministerio para el Desarrollo Ecológico y Minero del proyecto de minería del país, del motor minero, y designé al compañero Roberto Mirabal al frente de ese proyecto que engloba varias instituciones, donde tiene que desarrollarse un liderazgo de integración. Todo esto es importante tenerlo presente, porque es la metodología de la agenda económica bolivariana. Es una metodología dialogante, pero también es una metodología accionante, diálogo y acción, acción y diálogo permanente. Es una metodología integradora de sectores públicos, cumpliendo la ley y la constitución, sectores privados, nacionales, internacionales. Es una metodología del ganar-ganar y solo nosotros podemos. Yo lo he venido repitiendo. Así lo creo. Es más, así es. Hoy, año 2016, más nadie puede aquí. Solo las fuerzas bolivarianas, democráticas, socialistas, que yo encabezo y que nosotros representamos, somos los que podemos llevar el desarrollo, la recuperación económica del país y con la agenda económica bolivariana transmontar las dificultades de este año 2016 y proyectar el crecimiento de una nueva economía que rompa con el rentismo petrolero y con los vicios del pasado. Solo nosotros podemos, así lo creo. Y yo llamo a todos a reflexionar sobre esta materia, sobre estos temas. Y llamo a reflexionar para que cese el sabotaje permanente. ¿No? Para que cese lo que llaman fuera de nuestras fronteras, aquí mismo en Colombia, para que dejen de estar metiéndole el palo, ¿cómo es que llaman? A las ruedas de la carreta. Cuando ven que empieza la carreta a moverse, meten un palo, un falso positivo. No, el palo se lo metió Maduro. Así dicen, y sale por CNN Maduro con cara de malo así. A la carreta, a la rueda. Ya basta de sabotaje, ¿vale? Es hora de que todos rememos, todos estamos en el mismo barco. Es hora de que todos nos encontremos, todos vayamos en un proceso de esfuerzo común, remando hacia el mismo objetivo. Aquí está el plan de la patria, aprobado por todos. La agenda económica bolivariana. Cada motor tiene su propia dinámica y cada motor tributa al país en una dinámica integradora de una nueva economía. No podemos seguir dependiendo del petróleo y prendiéndole velas a la OPEP para ver si sube el petróleo. ¿Hasta cuándo? Tenemos que crear las nuevas fuentes de riqueza. Tenemos que trabajar para producir lo que nos ponemos, este flux que tengo, esta corbata que tengo, lo que me voy a comer ahora al almuerzo, producirlo en Venezuela. Venezuela tiene todo para ser una potencia en este siglo XXI. Ahora, lo más importante es tener un plan, lo tenemos, una estrategia lo tenemos, una fuerza la tenemos, aliados mundiales los tenemos. Bueno, lo más importante es unirnos los venezolanos en función de un solo objetivo, la recuperación económica, el desarrollo económico integral, la integración de nuestra Venezuela al mundo en condiciones favorables, ventajosas. en condiciones ventajosas. Aquí tenemos un ejemplo. Hemos firmado un gran convenio con Gold Reserve. Yo quisiera que lo explicáramos. ¿Por qué? Porque tuvimos un litigio, tuvimos una pelea. Y después de darnos duro, nos sentamos. Vamos a ver, vamos a conversar. Aquí está la ley, aquí está esto. Y hoy hemos sellado una gran inversión para el desarrollo de nuestro país. Yo quisiera que Roberto Mirabal hiciera un recuento contundente, breve para nuestro pueblo, para que vea cómo de un conflicto que fue a instancias internacionales, donde nos mirábamos con rencor, hoy nos miramos con ternura y con amor y con trabajo, ¿verdad? Cada quien en su dignidad y todo en función del interés general. Roberto, vamos a explicarle este contrato que hemos firmado con Gold Reserve, sus ventajas, su fortaleza y cómo superamos una situación que parecía insuperable de litigio internacional. Es correcto, señor presidente. Justamente en el año 2014 hubo una diferencia entre el Estado venezolano y la empresa Gold Reserve, quien había realizado actividades en Venezuela desde el año 1993, lo cual llevó a un procedimiento arbitral en el Centro Internacional de Diferencias Relativas a la Inversión, ubicado en un tribunal arbitral en París. Posteriormente, de concurrido un tiempo y de que cada una de las partes hizo los argumentos que consideró pertinentes en defensa de cada una de sus posiciones, el tribunal arbitral tomó una decisión, por lo cual ambas partes decidieron sentarse en función de convertir una gran diferencia y un conflicto que representaba también un punto de vista negativo para la República, convertirlo en una oportunidad de inversión y de desarrollo y de crecimiento. Por lo tanto, es en primera vez quizás en la historia latinoamericana que un conflicto que fue dirimido a niveles internacionales se convirtió en una nueva oportunidad para construir algo muy, muy positivo. Y debo agregar algo en cuanto a la visión del gobierno bolivariano. En su momento, esas áreas donde se desarrolló este proyecto eran solamente concesiones mineras, concesiones que solo reportaban pequeñas y muy o unas pocas migajas de regalía para Venezuela. Hoy en día, el proyecto que se celebrará en el kilómetro 88 del Estado Bolívar, que tiene un potencial aproximado de 80 mil millones de dólares de ganancias o ingresos brutos para la nación y para los accionistas de la compañía, hoy en día el Estado venezolano tiene el 55% de todas esas utilidades, además del impuesto sobre la renta, de las regalías que se pactan y las ventajas especiales que son para todos los venezolanos. Por lo tanto, de lo que fue un conflicto surgió una gran oportunidad. Y también una gran oportunidad que se la debemos a la visión del comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías, quien tomó en su momento una decisión trascendental que hoy nos permite tener la posibilidad de obtener estas grandes ganancias en favor del pueblo venezolano. Bueno, muy bien. Un buen resumen de esta inversión. Hay otros datos más. Que va a significar en el kilómetro 88 del municipio Sifonte, proyecto de 27 años. Se estima dividendos para la nación por el orden de 14 mil millones de dólares a nivel general. Ya saben que con este decreto, con la experiencia que tenemos del sistema de distribución e inversión de la riqueza en el país, 60% de estos 14 mil millones van a ir a vivienda, a salud, a la educación, a transporte, a la vida, al desarrollo de la infraestructura integral del país. Y un pleito duro se transformó en una oportunidad. Y esta oportunidad que ya hemos sellado debe abrir otras en el trabajo, no solo con esta empresa Gold Reserve, sino con todas las empresas que en el mundo vengan a invertir, de la India, de Sudáfrica, de China, de Rusia, de los Estados Unidos, del mundo entero, de Brasil, de nuestra América, todos los inversionistas. en el concepto que se ha organizado para el desarrollo del arco minero. Igualmente, hoy hemos firmado un contrato para la constitución y administración de una empresa mixta entre la República Bolivariana de Venezuela y la Corporación FAOS para el desarrollo de las inversiones en coltán. Yo quisiera que también nuestro joven ministro, compañero Roberto Mirabal, hiciera de manera contundente una exposición sobre los alcances de esta inversión. Señor presidente, resulta ser que la columbita y la tantalita, columbita contenido en el niobio y la tantalita que contiene el tantalio, son dos elementos de muy rara, son muy escasos en la naturaleza y son sumamente importantes para la industria de las nuevas tecnologías. Hoy en día, el Estado venezolano, a partir del año 2009, hizo la detección y el reporte oficial de la existencia de estos minerales tan raros y tan deseados en todo el planeta. Es importante, como lo dijo el presidente Chávez en su memoria y cuenta del año 2010, que este mineral fue declarado estratégico por el Pentágono en los Estados Unidos de Norteamérica porque realmente representa el futuro de las nuevas tecnologías y de la industria. Ya este mineral ya había sido trabajado y había sido sacado de forma irregular y hoy en día el gobierno bolivariano en primera ocasión, por primera vez, hace un proyecto no solamente institucional, sino de alto contenido técnico y con profundo criterio del ambiente para extraer los minerales que son para todos los venezolanos. Es importante recalcar que esta constitución de esta empresa mixta se hace con una empresa constituida en 1992, una empresa que ya ha tenido bastante experiencia en la minería y por lo tanto de este proyecto se perfila un encadenamiento productivo que nos permita tener otras etapas y otro valor agregado a la industria de la minería y la ingeniería y la metalmecánica en Venezuela. Por lo tanto, este proyecto tiene una duración aproximada de 13 años, tiene una inversión aproximada de $330 millones para obtener 240 toneladas de ilmenita, 560 toneladas de casiterita, que es otro mineral muy importante, y unas 5.000 toneladas entre niobio y tantalio, con una proyección de $10.225 millones para ser distribuidos en el esquema de empresas mixtas que fue visualizado por el presidente y que hoy estamos concretando, señor presidente. Bueno, muchas gracias, compañero ministro Roberto Mirabal. Es muy importante socializar el conocimiento, la información sobre todos estos importantes acuerdos a nivel nacional y a nivel internacional, a nivel regional y a nivel local. Es una de las claves de la revolución bolivariana, mantener informado a nuestro pueblo, convocarlo, entusiasmarlo por cada proyecto, no subestimar la capacidad de todo un pueblo que se ha educado, que hoy tiene una cultura universal, una cultura política, no subestimarlo. Nuestro pueblo sabe exactamente qué estamos haciendo, ¿no? Y quiere estar informado además en cada región para incorporarse, para tener los argumentos, para accionar en su participación en cada región, ¿no? Aquí está el gobernador del Estado Bolívar, compañero, muchas gracias por todo su esfuerzo, el gobernador Julio León Heredia, también en Yaracuy. Estamos firmando un importante acuerdo para el Estado de Yaracuy, el occidente del país. Yo quisiera explicárselo a nuestro pueblo de Yaracuy. El gobernador del Estado Nueva Esparta, ¿dónde está Mata Figueroa? No se encuentra presente, pero estamos firmando un acuerdo muy importante, también que va a beneficiar el desarrollo minero más allá del arco minero del Orinoco. Yo quisiera también que nuestro ministro explicara el alcance de los acuerdos que hemos firmado el día de hoy para el Estado de Yaracuy. En el Estado de Yaracuy se ha hecho un memorando de entendimiento, señor presidente, para hacer el desarrollo, la exploración, la certificación de los feldespatos contenidos en el Estado de Yaracuy. Feldespatos que son muy importantes para la industria de la cerámica, para la industria del vidrio, en general para la industria de la construcción, que es uno de los elementos trascendentales a través de los planes revolucionarios que se han establecido de la misión Vivienda Venezuela. Estos proyectos, el Estado de Yaracuy tiene una característica extraordinaria por sus feldespatos y la riqueza que estos contienen, y por lo tanto a través de estos vamos a poder dar materias primas e inclusive habrá un gran componente para exportación a partir del año 2017, donde iniciaría efectivamente la producción en esas minas en el Estado de Yaracuy. Bueno, muy bien, un aplauso para el Estado de Yaracuy. Sí. Muy importante ir integrando el mapa nacional. El arco minero, bueno, es el proyecto potencia, el gran proyecto, el proyecto de proyecto, donde sin lugar a dudas, con la experiencia que ha habido, destructiva, bueno, hay gente que pudiera tener dudas, pero de la duda solo se sale afirmando lo nuevo, construyendo lo nuevo. Nadie sale de la duda dudando más. Hay que salir del camino erróneo, destructivo, del modelo minero, anárquico, mafioso, que ha generado inmensos daños en las cuencas del Caroní, en las cuencas del río Paragua. Un modelo depredador a un nuevo modelo que hemos diseñado, que hemos acordado con nuevas tecnologías, con participación de las comunidades indígenas. Todo está dado para ser exitoso. Todo está dado para que comience a caminar un nuevo modelo. Y yo llamo a la confianza, a la fe nacional, a la incorporación nacional. Yo quisiera que nuestro general en jefe, Vladimir Padrino López, también aportara un conjunto de detalles de lo que ha sido los pasos que hemos dado para ir conjugando el plan. Aquí está nuestro mayor general, Leal Tellería, un hombre de honestidad absoluta, de compromiso absoluto con el pueblo, con la revolución, al frente de la Región de Defensa Integral de Guayana. Ya tiene cara que no ha dormido. Es una inmensa región con conflictos acumulados. Y este es un gran reto para nosotros, para nosotros. Él es también de los barrios del Valle, aquí en Caracas. Y nos conocimos jugando voleibol en los liceos allá. Es un gran reto para nosotros, para nuestra generación, dejar ordenado un nuevo modelo. Y es muy importante todos los esquemas de seguridad, de inteligencia preventiva, de contrainteligencia y mano dura, justicia, frente a todos esos grupos, la utilización de las fuerzas especiales. Este año, que es el año de las fuerzas especiales, bueno, hemos dado un salto gigantesco en la capacidad de fuerzas especiales que hoy tiene Venezuela. Y también en la fundación, como lo hicimos en el transcurso de estos meses, de una empresa especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para dar servicios a la industria minera, petrolífera y gasífera del país. Es una apuesta en función de sumar la seguridad, la disciplina, todo el patrimonio organizativo de la Fuerza Armada como un nuevo elemento a estos proyectos de desarrollo. Ya otros países lo han hecho. Estábamos estudiando en estos días el modelo de Corea del Sur. Y otros países aplicaron la disciplina, la organización. China, para no ir más lejos de Corea del Sur, están frente a frente. Aplicaron todo el concepto organizacional militar, su estructura de disciplina, aplicada a actividades de desarrollo económico intensivo y les dio resultado. Esto es un ensayo, es una apuesta y yo creo que ya los primeros elementos nos dicen que es acertado haberlo hecho. General en jefe, por favor. Muchas gracias, mi comandante en jefe. Efectivamente, si alguien es testigo o alguna institución es testigo de la gran depredación, del castigo implacable que ha sufrido la naturaleza, el ecosistema, en esa inmensa región de Guayana, es precisamente la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que hemos hecho ingentes esfuerzos humanos, logísticos y físicos también, para impedir lo que es una depredación desordenada, anárquica, de lo que es la explotación minera, por parte de estas mafias que se han creado, ¿no? Aun cuando se han dado golpes certeros en función de darle tranquilidad y devolverle al país esa inmensa y esa vasta región, no solamente desde el punto de vista de riqueza mineral, sino también de riqueza ambiental y cultural también, bueno, nosotros como Fuerza Armada Nacional Bolivariana hemos estado ya conversando, mi comandante en jefe, con el ministro Roberto Mirabal, y así, tal cual como hicimos y conformamos con su autorización una unidad especial para la faja petrolífera del Orinoco, también estamos haciendo lo propio con el arco minero del Orinoco. En los próximos días vamos a estar presentando ya la conformación de esta unidad especial que va a estar en mutua relación de comando con la zona operativa de defensa integral y con la región estratégica de defensa integral que dirige el mayor general Leal Tellería. Y bueno, mi comandante en jefe, yo pienso pues que todo el apoyo de esta gran iniciativa lo va a tener y va a gozar del apoyo precisamente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todo lo que tiene que ver con la preparación logística de seguridad, de los ambientes de seguridad, los espacios y la dimensión de seguridad que necesita una inversión de esta naturaleza, va a contar con todo el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Camimpec, cuando después de haber sido tan atacada, tan vilipendiada por los factores de la derecha, bueno, yo creo que va a comenzar a dar resultados también en el orden de las relaciones cívico-militares. Y también mi comandante en jefe, que es un mandato constitucional que siempre hay que recordarlo, es un mandato constitucional para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana participar activamente en el desarrollo nacional. Así que cuando la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en el concepto de la zona económica militar, que solamente tiene el objetivo de preservar y aumentar progresivamente el nivel de apresto operacional para nuestra Fuerza Armada, bueno, también tiene el objetivo de participar en unión cívico-militar junto al pueblo en todas las actividades de desarrollo. Yo creo que con la experiencia de esta compañía, con la disciplina que está instalada en la cultura organizacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, vamos a obtener prontas victorias y grandes éxitos en función del progreso, el desarrollo y el bienestar del pueblo de Venezuela. Bueno, muchas gracias, compañero general en jefe, Vladimir Padrino López. Igualmente, si las comunidades indígenas han sido convocadas de manera permanente, quiero agradecer al vicepresidente del área social, compañero Jorge Arriaza, y al vicepresidente de planificación, que han dedicado largas horas junto a nuestra ministra de Pueblos Indígenas, Clara Vidal, a los diputados indígenas, a Loa Núñez, a los constituyentes indígenas, que han dedicado largas horas a escuchar las verdades de los pueblos aborígenes, de nuestros pueblos, a escuchar sus verdades y a comprometernos con ellos y a explicarles los planes, a perfeccionar esos planes. Igualmente los pequeños y medianos mineros, los mineros artesanales, yo los sigo convocando al trabajo, al trabajo preservando la naturaleza e incorporándose a este plan integral. Voy a firmar segundo decreto. Primer decreto es el nuevo modelo de distribución de la riqueza, de inversión de la riqueza, de multiplicación de la riqueza. Aquí está, 60%. Y aquí estábamos viendo cómo vamos desarrollando, ¿no?, el concepto que en la Constitución colocamos. Fíjense ustedes en el artículo 311, el cuarto párrafo dice de la Constitución: el ingreso que se genere por la explotación de la riqueza del subsuelo y los minerales en general propenderá a financiar la inversión real productiva, la educación y la salud. Es un mandato constitucional que estamos llevando a lo concreto y que hemos cumplido, lo más importante, en el transcurso de todos estos años. Deben saber ustedes que la tendencia de distribución de la riqueza pasó de la década del 60 al 90, de un 35% de la riqueza del ingreso petrolero, 35% que se invertía en el desarrollo social, en el desarrollo del país, pasó en los primeros años de la revolución, del 2004, con los altos precios petroleros, 2005, a un 64% de promedio. Y hoy, a pesar de la caída del petróleo que se nos vino de 130 y ahorita está en 30, lo hemos llevado al 71% de la inversión del ingreso nacional. Si tomáramos un promedio, pudiéramos estar en un promedio en los últimos 10 años de un 62%. Quiere decir que fijar un 60% ya es una garantía para el desarrollo de nuestros hijos, que van a tener educación pública, gratuita y de calidad, para el desarrollo de las futuras generaciones, para el desarrollo del plan de vivienda. ¿Qué cosa, no? No quiero alargar mucho esta intervención, pero ¿qué cosa es la vida, compañero, ministro, ministro de Industria? Parece el embajador de la India, más bien, Juan Arias, mira, se vino elegante, ¿vale? Vestido de liquiliqui, Juan Arias, Compañero Rodolfo Medina, ministro de Finanzas. Ayer, Venezuela, para nadie es un secreto la lucha que hemos dado este año y las dificultades que estamos enfrentando. Para cualquier país del tamaño del nuestro, en el continente latinoamericano, digamos, Procurador General de la República, acaba de llegar de París con buenas noticias, tremendo litigante, está ganando juicios en el mundo uno detrás de otro. Quiero un aplauso para este joven venezolano. El defensor de los intereses de la patria. ¿Qué cosa? Miren, para un país del tamaño del nuestro, que se nos hace esa tremenda campaña en el mundo, ustedes deben venir alarmados, todos los que vienen del mundo vienen alarmados. Que un país como el nuestro entregue ayer la vivienda 100.000, rumbo 100.000 de este año. Yo dudo, Chino Khan, camarada, dudo que haya un país de América Latina que este año vaya a construir 100.000 viviendas con todo el amor que le tenemos a nuestros hermanos latinoamericanos, o un país del tercer mundo, para utilizar el concepto anterior, que vaya a construir y entregar este año 100.000 viviendas. Hagan ustedes memoria. Pero no nos vamos a quedar en 100.000. Ya tenemos la llave de la vivienda 500.000. Terminando los techos, las ventanas, pero la llave la tengo en la mano, de la vivienda 500.000 de este año. Y vamos a llegar a la vivienda 1.500.000. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, con mucha perseverancia, mucho empeño, mucho trabajo, mucha eficiencia, mucha organización, mucho amor, porque tenemos la gran misión. Y resulta que no es noticia para ningún medio. Hasta los medios de prensa nuestros titulan siempre con el conflicto. Ramos Alú dijo el otro, ¿qué me importa lo que diga Ramos Alú, vale? Me importa que ayer el hogar 100.000 de una maestra y un mecánico recibió su vivienda y está durmiendo con sus hijos ahí felices. Eso no es noticia. Periodistas de la patria, comunicadores sociales, dueños de medios de comunicación. Una crítica pública le hago a todos los medios. Le hago una crítica pública a todos los medios. No es noticia lo bueno. No es noticia el humano, no es noticia los avances de un país que necesita creer en sí mismo, saber que podemos hacerlo, que tenemos dificultades, claro que sí, la estamos enfrentando todos los días. Que hay una guerra económica, claro que la hay, nacional e internacional, pero la estamos enfrentando y no han podido con nosotros ni podrán. ¿Ah? Lo digo, pues, por eso hago tanto hincapié y convoco estas cadenas informativas para que nuestro pueblo por lo menos tenga una ventanita, ¿verdad, Julio Escalona? Tenga una pequeña ventana de luz para que vea la Venezuela de verdad, la cara buena de lo afirmativo venezolano. Fíjense ustedes lo que está sucediendo hoy, hoy aconteciendo, vamos a ver qué van a decir los medios en las próximas horas. O lo callan o tratan de aplastarlo, con alguna trampa. Yo no iba a pensar a que el 24 de febrero, firmando el decreto aquí, firmando los memorandos de entendimiento, que días después, ese fin de semana, iban a lanzar esos ataques con sicarios para tratar de tapar este camino hermoso. No lo taparon, ni lo van a poder tapar. Así que le digo a los pequeños y medianos mineros, a los mineros artesanales chinos, compañero Roberto, los dos unidos así, el blanco y el negro, el indio y el blanco, unidos así, hermanados, abrazados como hermanitos, vayan a la búsqueda de los pequeños, medianos artesanos, de los pequeños y medianos mineros. Y yo voy a firmar un decreto. Yo voy a firmar un decreto necesario para prohibir absoluta y totalmente el uso del mercurio en todas las actividades conexas a la industria minera de Venezuela. Y que este decreto se cumpla. Todas las instituciones, organizaciones y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Igualmente, aquí hay un decreto que me está presentando el ministro, compañero Roberto Mirabal. Me gustaría que se lo explicara de la misma forma contundente y breve antes de que lleguen las 2 de la tarde. La cadena va a durar hasta las 2 de la tarde, lo prometo. 3-4 minutos más para proceder a firmar este decreto y ustedes salgan, compañeros, compañeras, vicepresidente económico Carlos Faría, este joven venezolano, experto en integración económica, procesos dinámicos, productivos, experto en la nueva dialéctica que necesitamos del modelo productivo distributivo venezolano para regularizarnos y vacunarnos por siempre frente a los mecanismos de la guerra económica que han convertido la economía en una economía parasitaria, especulativa, inflacionaria. Compañero Carlos Faría, pónganse ustedes, compañero vicepresidente, miren, una generación de hombres formados, jóvenes, mujeres, vicepresidenta política, canciller de la República, Delcy Rodríguez, vayan a la explicación de todos estos logros. Quizás a Delcy le toca, también Delcy es del Valle, chino. Qué cosa, ¿no? Delcy le toca una parte difícil porque estamos siendo agredidos por la Triple Alianza ahora y por otros factores. Está bien. Nuestro escudo, fuerte aquí, resistiendo, aprendiendo, defendiendo la dignidad de la patria. Pero también pongámonos así, mira, compenetrados profundamente con los proyectos de avance necesarios, necesarios. Yo diría, si tenemos, ¿qué les digo yo? El 100% del tiempo diario de nuestra vida, dediquemos un 70% de ese tiempo al trabajo constructivo, a las cosas positivas del país. Así que usted también, canciller de la República, dado que tantos países hermanos del mundo, India, Sudáfrica, Canadá, Rusia, China, etcétera, etcétera, empresas canadienses, estadounidenses, están aquí participando. Canciller, involúcrese con mayor fuerza en una diplomacia económica de desarrollo e integración con el mundo. Y ustedes vayan a explicar esto aquí en el mundo, a abrir puertas para el país. Nuestro país así lo necesita y el país se lo va a agradecer. Ministro, por favor, explique el decreto que usted me ha propuesto y que yo voy a proceder a firmar. El decreto que usted tiene en las manos, señor presidente, corresponde a la declaración como mineral estratégico o elementos estratégicos para el Estado venezolano al niobio y al tantalio, conocidos comúnmente como coltán. Estos minerales y estos elementos, como ya dijimos anteriormente, son los que se utilizan en la elaboración de todas las nuevas tecnologías. Nuestros teléfonos, la fibra óptica, los equipos, las naves espaciales, todo el futuro de la tecnología se encuentra basado principalmente en estos metales, metales muy especiales y muy escasos que tenemos nosotros en territorio venezolano. Por lo tanto, para las industrias estratégicas, para la visión de futuro y por su gran riqueza, para la riqueza que representa para esta República, este decreto reserva al Estado la exploración y explotación del coltán como mineral estratégico y lo pone en las mismas condiciones del oro para poder emprender los nuevos modelos productivos de las empresas mixtas y otras formas asociativas comunitarias en favor del crecimiento económico nacional. Por eso voy a proceder a firmar este decreto con rango constitucional en el marco del Plan de Emergencia y Recuperación Económica. Este es un decreto con rango constitucional donde se declara como elemento estratégico de reserva de la República para su exploración y explotación al niobio y al tantalio, por lo cual quedan sujetos al régimen previsto en el decreto con rango y fuerza de ley orgánica que reserva al Estado las actividades para su exploración y explotación. Aprobado. Cúmplase, ministro de Desarrollo Minero Ecológico. Y sigamos avanzando. 24 de febrero, arrancamos con mucha fe y convicción el motor minero. Hemos dado pasos para organizarnos cada vez mejor. El Ministerio de Desarrollo Minero, las alianzas estratégicas con el mundo, la fundación de la Corporación y Empresa Especial para Actividades Mineras de la Fuerza Armada, el Plan de Seguridad, las asambleas y acuerdos y compromisos de trabajo con las comunidades indígenas, las asambleas y avances en los planes con las comunidades artesanales de mineros pequeños y medianos. Y con todo este plan, los contratos y decretos firmados hoy, yo creo que en el mes 8 podemos ser más optimistas que lo que éramos en el mes de febrero y septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses para darnos el abrazo de feliz año 2017. Vamos a ponernos, bueno, en la tarea, vamos a emplearnos a fondo, con máxima autoexigencia, con máxima exigencia, con máxima comunicación, con resolución de problemas, conflictos que puedan surgir. Pero cuando nos volvamos a ver las caras en los próximos meses, hacer un balance seguro en diciembre, digamos, seguimos avanzando. El motor minero pica y se extiende. El arco minero de Venezuela, el arco minero del Orinoco, es una realidad. El que quiera discutir sobre estos temas, estoy a la orden. Estamos a la orden. En el Consejo Nacional de Economía todos los martes. Quien quiera traer sus tesis, sus aportes de buena fe, el que venga a representar mafias y a vestirse de rojo rojito para representar mafias y los dólares cochinos de los paramilitares que han asesinado gente y mineros, que se vaya lejos, bien lejos con su traición, y se seque en la soledad del infierno de los traidores. Pero los venezolanos de bien, las venezolanas de bien, que quieran traer propuestas, bienvenidos. Las puertas están abiertas para que sigamos avanzando. Muchas gracias, inversionistas internacionales. El arco minero es ya una realidad. Felicidades a todos y todas. Y muchas gracias por seguir creyendo en Venezuela. Buenas tardes a toda Venezuela. El ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, agradece gentilmente su asistencia a este acto de incorporación al motor minería del Consejo Nacional de Economía Productiva. Por su amable atención, muchas gracias. Ha concluido el acto. De esta manera concluye este importante encuentro con empresas nacionales e internacionales que se incorporan al motor minería del Consejo Nacional de Economía Productiva. Una actividad encabezada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien ha destacado la importancia de este plan de inversiones del arco minero del Orinoco realizado acá en la sede del Banco Central de Venezuela en Caracas. Es importante destacar entonces que esta actividad de la zona del desarrollo estratégico nacional Arco Minero de El Orinoco. Está ubicada en el estado Bolívar y busca contribuir con el nuevo modelo que adelanta el gobierno para diversificar la economía y superar la coyuntura económica que atraviesa el país como consecuencia de la baja de los precios del barril del petróleo, principal ingreso nacional. Entre lo que destacó el presidente de la República, podemos recapitular que se firmaron importantes decretos y acuerdos y actas de memorandos, y podemos recordar que dentro de estos decretos se dice que a través del cual se declara la prohibición de uso del transporte y además actividades conexas del mercurio en la industria minera. También el presidente de la República ha informado que se ha invertido 330 millones de dólares en el arco minero y ha decretado la inversión y multiplicación de las riquezas. Con esta información y con este importante encuentro, despedimos esta cadena de radio y televisión. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 2 y 5 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Cada día reparando sueños, dando alegría, un buen motivo al corazón. Tú no cuentes otra historia, que la vida es una sola. Vive cada día intenso, vívelo con alegría. Bebas toda el agua de un oasis, no dejes para ti todo el amor. Siempre habrá alguien en urgencia que lo necesita, nada es eterno, hazle feliz, entrégalo. La vida se fue. Nos interesa un orden internacional que no ordene nada, ni siquiera la planificación de la miseria. Nos interesa la religión como filosofía para sensibilizar la vida, no para orar por el poder. Nos interesa un sistema de salud que no enferme, que no se venda. Nos interesa un lugar donde nadie salve a nadie, donde los seres sean fuertes entre sí, para fundar el país del soñador en algún lugar del alma. Nos interesa que la alegría sustituya al cielo, que de verdad pertenezcamos a un país, que no traicionemos ni al amor, ni a la amistad, ni al pueblo. Nos interesa el día del juicio, final a la tristeza, el país del corazón, la rosa roja del pecho, ni el guapo. Nos interesa que nos enseñes el camino para poder llegar, para poder triunfar. decir que por encima del tiempo y el espacio somos humanidad mielegua. Somos humanidad mielegua. Pero que somos humanidad. El Ewaco, Alaroye Masanquillo, El Ewaco Aña. Las 2:09. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Quieres aplicar.